Derecho a opinar y expresarse. Parte 1. Artículo 18. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitar... Disculpe, justamente quiero dar mi opinión. No me gusta este audio. Pero ¿a vos quién te dio permiso para estar acá? Nadie, pero quiero opinar. Está bien. ¿Qué es lo que no te gusta? No sé, está aburrido, complicado, todo como muy abstracto. Abstracto será. Bueno, pero ¿no sería más interesante y fácil si esos derechos nos mostramos con una situación en vez de leerlos así nomás? Sí, bueno, en realidad ahora mismo lo estamos haciendo. Y tenés razón, es más divertido así. ¿Viste? Está bueno dejar que otro se exprese. Sí, la verdad que el audio quedó mucho mejor ahora que apareciste vos. Ahora te voy a explicar algunas cosas más. Muy relacionado con la forma libre de pensar, está el derecho a expresar lo que pensamos. No solo podemos pensar en la forma en que queramos, sino que también tenemos la posibilidad de opinar y decir lo que pensamos, sin que nadie nos pueda callar. ¿Lo vieron al gordo Belaustegui? Sí, como para no verlo. Tiene dos cucharas en vez de pie. Le pega con un cajón de banana. Sí, no puede jugar en la selección. Que vuelva a jugar a Rumania. A mí me gusta cómo juega. El otro día le metió tres a la Sampdoria. Bueno, la Sampdoria. A Brasil hay que meterle goles. A la Sampdoria le mete un gol hasta el camarero que nos está sirviendo. Sí, de verdad, le metió un gol el año pasado. Bueno, pero yo solamente digo... Pero callate. No sabés nada de fútbol. Vos no podés hablar. El artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos defiende nuestra posibilidad de expresar lo que opinamos y de encontrar la información que necesitemos. Nadie puede molestarnos por la opinión que tengamos. CPR, Centro de Producciones Radiofónicas.